CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Y en lo que tiene que ver a la información, decíamos hoy que hoy a las 4 y media de la tarde en el Palacio Legislativo la coalición multicolor da detalles sobre lo acordado dentro de la ley de urgente consideración y la característica del tratamiento del proyecto en la Cámara de Senadores. Dábamos también algunos datos de lo que fueron algunas de las visitas. Por ejemplo, escuchábamos en el informativo de la mañana, y no lo vamos a volver a escuchar ahora, a la gente que está en contra de UPM. Lo escuchábamos hoy en el informativo de la mañana, y hablaba del tema medioambiental. Otros de los vecinos que se acercaron a la comisión de urgente consideración a dialogar sobre los temas medioambientales que vienen en la LUC y que no son para nada, diríamos, halagüeños o características que sean positivas para el país, fueron los vecinos de la cuenca de Santa Lucía. Carlos Dárdano es uno de los voceros de estos vecinos y esto era lo que nos decía. Desde la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, en líneas generales entendemos que no estamos de acuerdo con el proyecto de ley de urgente consideración, porque es un proyecto que, si bien hay una cantidad de temas que sí pueden ser considerados urgentes, hay una diversidad de temas enormes, evidentemente no son urgentes y que le restan importancia y le restan posibilidad de discusión política a los temas que efectivamente pueden ser urgentes. En particular, además de esa posición, planteamos sobre los artículos vinculados con las áreas protegidas, que entendemos que es una regresión respecto a la normativa actual, porque el Estado renuncia a la fiscalización, a esa responsabilidad que tiene de fiscalizar las áreas protegidas, dejándolas, digamos, libradas a la voluntad de un propietario del predio si le interesa ser fiscalizado o no. Entendemos que el Estado no puede renunciar a esa potestad. Está en una situación donde tenemos un 1% de área protegida, cuando lo recomendable por acuerdos internacionales sería un 17%. Con esta ley se va a reducir en una situación donde tenemos además problemas ambientales gravísimos en el país. Eso primero, y por lo tanto entendemos que no tiene que ser así, sino justamente ir en la línea contraria. El Estado tiene que reglamentar. ¿Hay algún planteo en relación a ese tema de modificarlo? Y se plantea justamente por legisladores del Partido Nacional que, en vez de tener que comprarle el terreno por parte del Estado, darle cierta indemnización al dueño del campo, pero sí hacerla, en este caso, el área protegida. ¿Qué visión tienen ustedes? Bueno, no conocemos esa propuesta, no tenemos conocimiento, habría que estudiarlo. Nosotros entendemos que es un tema que hay que discutirlo, porque es un tema en el que hay que avanzar. No decimos que no haya que discutirlo, pero entendemos que es un tema en el que hay que avanzar. Pero en el marco de esta ley es muy difícil, porque las modificaciones están muy difíciles de hacerlo con la cantidad de temas que tienen. Por eso entendemos que está bueno. Nosotros proponemos que se saque de esta ley para darle un espacio de discusión política que merece. No conocíamos la propuesta del Partido Nacional. Nosotros entendemos que, en realidad, ahí habría que ver. Nosotros entendemos que, igual que cualquier actividad en la vida, el Estado regula qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Quien cumple, cumple, y quien incumple tiene sanciones de distinto tipo. Nosotros en la Comisión de Cuenca incluso hemos planteado que haya una serie de sanciones progresivas y que, llegado el momento de determinadas reiteraciones, digamos, se llegue a la expropiación y a una multa por el valor de la tierra. Eso es lo que nosotros pensamos que se debe hacer. Ahí tenían los vecinos de Por el Agua y en defensa de la cuenca del Santa Lucía, marcando algunos de los temas. Nosotros le hablábamos de la posibilidad de cambio en lo que tiene que ver a las áreas protegidas. Ellos se llevaron también, porque Gerardo Amarilla, que es el diputado que lo está proponiendo, se los entregó lo que sería la modificación, pero como nos decía Dárdanos, todavía no la habían leído y por lo tanto no se podían expedir sobre la misma. Veremos si finalmente, bueno, cómo quedó esa situación de las áreas protegidas hoy, cuando a las 4 y media de la tarde se dé a conocer en la conferencia de prensa lo que se acordó o no entre los representantes de la coalición multicolor en referencia justamente a esta ley urgente de consideración. También estuvieron los colonos estuvieron allí representados, buscando de alguna forma resolver algunas problemáticas que la ley de urgente consideración les genera. Y aprovechamos también para hablar con Pablo Díaz sobre la candidatura que ellos han hecho de uno de los colonos para estar en el directorio del Instituto de Colonización. Por ahora, nos decía Díaz que no han tenido novedades ni del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre la propuesta efectuada. Vamos a escuchar lo que nos manifestaban entonces los representantes de los colonos. Integrada por colonos, productores, técnicos. El planteo fue dejar afuera de la ley de urgente consideración el artículo 353, que a nuestro entender está dejando fuera de la órbita del Estado unas 140.000 hectáreas. Es decir, son cientos de millones de dólares que estaríamos perdiendo como sociedad, seguramente a favor del mercado o de las grandes empresas que son hoy en día las que están comprando campos en el Uruguay. ¿Qué es lo que plantea específicamente, el cambio que plantea este artículo? El cambio que plantea es referido a las tierras que venían del banco hipotecario que no se terminaron de pagar después de que surge colonización, o sea, después del año 48, ya que en el 2011 se habían dejado ya 22.000 hectáreas afuera del Instituto de Colonización, en un acuerdo entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, porque sí habían cancelado sus obligaciones antes de 48. Esto es, digamos, una generalización muy amplia porque pequeños productores que quizá quieren vender sus campos a otros, a terceros, digamos, y hoy en día no lo han podido hacer, entran en el mismo paquete que grandes empresas y quizás también sociedades anónimas que tienen hoy esos campos y que, bueno, no han regularizado sus títulos, y esta ley lo que hace es exonerarlos masivamente. ¿Qué respuesta recibieron de los senadores? Bueno, no sé qué piensan los colonos que me acompañaron, pero entiendo que fue una respuesta, digamos, receptiva. Igual venimos leyendo las actas y venimos escuchando un poco los argumentos. En el Senado, el gobierno está a fin de sacar este artículo, o sea, de dejar este artículo en la ley de urgente consideración. O sea que, bueno, van a reestudiar el tema, a ver si todo lo que le hemos planteado y la información que pusimos en duda. Por ejemplo, el Ministerio de Ganadería decía que eran 70.000 hectáreas y no 140.000. Bueno, como que van a ver que no es la intención de ellos, dicen el integrante del Partido Nacional y del Partido Colorado, que no es la intención ellos de debilitar colonización. Bueno, vamos a ver en los hechos efectivamente en qué resulta. ¿Se puede sacar para analizarlo posteriormente por fuera de la LUC? Bueno, eso sería conveniente, digo, tanto a nivel legislativo como a nivel de la potestad que tiene el directorio de colonización. Existen herramientas, existen normativas que habilitan la resolución de casos de los colonos propietarios. No es necesario masivamente sacar las tierras porque hay problemas, ¿verdad? Si no, hay que resolver los problemas. ¿Han tenido algún tipo de novedad sobre la conducción de colonización? Porque sé que colonos tenían ganas de participar dentro de esa conducción. Bueno, hasta ahora hay una etapa como de negociación política para llenar los cargos del directorio. Es decir, primero se esperó que el Frente Amplio propusiera, que propuso el nombre de Andrés Berterreche. A posteriori se nombró de parte del gobierno como presidente a Julio Cardoso, del Partido Nacional. Y ahora todavía no hay ningún otro nombre confirmado. Quedan tres lugares. Un cargo político, que se ha hablado de dos integrantes del Partido Colorado, y quedarían, por constitución, se establece, dos representantes de los productores y de la enseñanza agraria. El problema es que a veces se usan los cargos de representantes como cargos políticos. Entonces no sabemos, como han sonado más nombres que cargos, no sabemos efectivamente si van a respetar el llamado que tiene que hacerse a la enseñanza agraria y a los productores y a sus gremiales nacionales para presentar los postulantes y los candidatos. Nosotros, como Comisión de Colonización, propusimos al productor de Colonia Lechero, Andrés Brioso, para integrar el directorio de colonización. Pero bueno, hasta ahora, en las resoluciones del Ministerio de Ganadería, no ha habido ninguna convocatoria. Ahí tenían la palabra entonces de los colonos tras la visita a la ley de urgente consideración. También la coordinadora de jubilados y pensionistas realizó su visita a esa misma comisión de la LUC. Estuvo allí Héctor Morales, quien hablaba con nosotros sobre lo expuesto, sobre todo en materia de seguridad social, esa comisión de expertos que se crea y que él dice, pregunté dentro, ¿expertos en qué? Son justamente los que integran esa comisión, expertos en derechos humanos, tal vez, dijo Morales. Bueno, vamos a escuchar lo que nos decía Héctor Morales, vocero de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, una vez que salió de la reunión por la ley de urgente consideración. El primer planteo que le hicimos a la comisión es el de que, por la importancia, la relevancia del tema seguridad social, que no es un tema económico, que no es un tema matemático, sino que es un derecho humano fundamental, incluso amparado, un derecho humano fundamental declarado por las Naciones Unidas, declaración de la que Uruguay fue firmante en 1948, los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal lo establecieron como un derecho humano fundamental. También tiene un soporte enorme en la Constitución de la República a través del artículo 67, que dice que las jubilaciones y las pensiones tienen que ser adecuadas. ¿Qué quiso decir el legislador en esa oportunidad? Que tienen que por lo menos servir para satisfacer las necesidades básicas que como seres humanos tienen los viejos trabajadores uruguayos. Bueno, la leyista Luque, ¿atenta contra eso o modifican algo o no? O en realidad no suma nada. Hablan de que van a crear una comisión de expertos y nosotros le preguntamos, ¿expertos en qué? ¿Expertos en derechos humanos? ¿Expertos en respetar la Constitución de la República? Nosotros le pedimos a estos señores legisladores y queremos que se haga público que la historia los recuerde como aquellos legisladores que nos devolvieron la seguridad social solidaria, intergeneracional y de reparto, y o que fue orgullo de los trabajadores uruguayos que con su lucha habían logrado una seguridad social que cubría la vida de la gente desde antes de nacer hasta después de morir. Que la historia los recuerde, estos señores, como los que nos devolvieron. No, nos agradecieron la visita. Le dijimos que hace años que venimos al Parlamento, venimos, hacemos el discurso, se hace la versión taquigráfica, pero jamás se ha concedido nada de los justos reclamos que hemos hecho. Que esta oportunidad no sea como las anteriores. Ahí tenían a Héctor Morales, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. Nos metemos en el tema de la vivienda. Gustavo González, de FUCBAN, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Ayuda por Vivienda, indicaba que justamente hay todo un capítulo de vivienda con artículos dentro de la Ley de Urgente Conciliación, pero que no atienden la problemática que los trabajadores tienen para el acceso verdadero a su vivienda. Y además el tema de la cooperativa, justamente, de la cooperativa para la construcción de vivienda, no está tratado en el proyecto. Escuchamos al presidente de FUCBAN, Gustavo González. De la comercial, ante la comisión planteamos, lo primero es que lo más urgente no está en la ley, que es que el país debe tener un Fondo Nacional de Vivienda, como lo planteaba la ley de diciembre de 1968. Es decir, va a seguir la vivienda dentro de partidas presupuestarias. Por lo tanto, lo más urgente para nosotros es crear un Fondo Nacional de Vivienda verdaderamente. Lo segundo y que preocupa, que el único programa que subsiste desde 1968 hasta la fecha es el cooperativismo de vivienda por ayuda mutua en el país y no se nombra. Lo tercero es que querían modificar al MEVIR, vieja idea de Luis Alberto Lacalle cuando fue presidente de la República, hacer el MEVIR urbano. Ahora nos enteramos que solamente han hecho una modificación que quedará solo para situaciones de emergencia, lo cual nos tranquiliza. El otro elemento es que la LUC manejaba una vieja idea de un confeso neoliberal, Hernando de Soto, urbanista peruano, asesor del Banco Mundial, el cual prácticamente textualmente dicen que le iban a dar la propiedad a los asentamientos irregulares. También se ve que reflexionaron frente a esta barbaridad y han quitado este artículo. Por lo tanto, nosotros creemos que la ley tiene muy pequeño articulado sobre el tema de vivienda, en un momento que el Poder Ejecutivo nos dice que si estoy infectado de coronavirus tengo que aislarme en una habitación y tener un baño. Nosotros nos preguntamos, ¿un obrero con 3 hijos construye en 24 horas un baño y tiene un dormitorio solo para él? Por lo tanto, realmente nos parece poco serio el articulado para un tema tan importante como la vivienda. Y lo último que nos preocupa son los desalojos express que va a tener esta ley, la Cámara Inmobiliaria ya ha dicho que para alquilar hay que tener garantía, pero sin embargo esta ley dice que no van a pedir garantía. Lo que no dicen es que en 6 días van a echar a la gente por mal pagador, lo cual es un retroceso para los inquilinos. En momentos que se plantea sacar a la gente en situación de calle, lo que hay que parar en forma urgente son los lanzamientos mientras esta pandemia continúe. Ya hay un proyecto de ley que está estudiado en Cámara de Diputados para postergar los lanzamientos. No sé si están en conocimientos y sería hasta diciembre si están de acuerdo con esto. Claro, pero quiero ver que esté aprobado. Y es urgente. Eso sí que es urgente. Y además no tiene que ver con este proyecto, porque en realidad, ¿qué es lo que pasa? La ley de urgente consideración establece la posibilidad del alquiler sin garantía. Pero como decía en este caso el titular de FUCBAN, la CIU, la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, plantea, bueno, nosotros aceptamos esto, pero siempre y cuando los desalojos sean rápidos. Los llamaba express, decía Gustavo González. ¿Por qué? Porque dicen, nosotros no podemos tener alquileres sin garantía y gente que se nos quede un año dentro del apartamento porque el dueño del mismo tiene que pagar los gastos y pierde dinero. Por lo tanto, no hablaban de 6 días, pero hablaban sí de fechas cortas para el desalojo. Así lo marcó el presidente de la CIU, de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, Wilder Ananikian, Alberto Pupo, que es el contador, y Luis Silveira, también que daba en este caso un análisis sobre el tema de los asentamientos, en donde ellos dicen que la Cámara Inmobiliaria del Uruguay tiene algunas respuestas para dar, pero que necesitaría hacerse de las tierras que tienen las intendencias para dar esas soluciones. Vamos a escuchar lo que decía la CIU, la Cámara Inmobiliaria del Uruguay. La normativa nueva y por el tema de alquileres sin garantía, además del tema de MEVIR. ¿Qué cambios introduce la ley? ¿Qué opinión tiene la Cámara? Bueno, se crea esa nueva comisión para tratar los temas de asentamiento, que es muy importante para el país. Hoy el 61% de los asentamientos están en Montevideo. Ahí estimamos unos hasta 150.000 personas que viven en esas condiciones que no son dignas para nuestro país. Nosotros vinimos a aportar la experiencia que tenemos de los 1.000 socios que tenemos en todo, no solo en Montevideo, sino en todo el interior del país. Incluso con alguna experiencia internacional muy exitosa que se ha logrado a nivel latinoamericano por nuestras alianzas internacionales que tenemos en toda Latinoamérica. Sobre el tema alquileres, ¿qué opinión tiene? Bueno, es el doctor Pupo, que es nuestro asesor letrado. Bien, en principio hemos valorado positivamente la iniciativa y hemos señalado algunos puntos que nos parecían de interés resaltar sobre el tema de algunos temas puntuales, como por ejemplo el desplazamiento en estos arrendamientos sin garantía, que es un tercer género que se crea, arrendamientos protegidos por la ley, arrendamientos en libre contratación, y ahora un nuevo sistema de arrendamientos sin garantía, que es de una gran extensión desde el punto de vista del articulado, y que nos permitíamos precisar que hay cosas que han cambiado aquí en este proyecto. Y es el tema de que la intimación judicial de pago de arrendamiento se pudiera hacer por telegrama colacionado. En principio no estamos de acuerdo, nos parece una pérdida de garantías en cuanto al debido proceso en un tema tan delicado como la mora en el tema de los arrendamientos. Algún otro tema que tampoco nos ha parecido razonable es el hecho de lo que se llama en derecho la tácita reconducción, es decir, que al vencimiento del término del contrato se renueve por un periodo igual. Para un inquilino que alquiló por 2 años y le pasa inadvertida la fecha, está obligado a quedarse 2 años más en la finca, lo cual no parece que es un tema que debe ser corregido. Y en los fundamentos, el gran problema que vemos es que si no se dota al Poder Judicial de medios económicos suficientes para mejorar su efectividad, su eficiencia y el personal en el número que se necesita, es imposible practicar desalojos y lanzamientos en los términos tan reducidos que este proyecto pretende. La iniciativa es loable, la posibilidad de instrumentarlo la vemos bastante compleja. ¿Cuáles son estos tiempos? Bueno, los tiempos son, es decir, el desalojo que tiene un plazo de 20 días se reduce a 3. El desalojo de libre contratación se reduce a unos días, cuando dice un año. Entonces, son plazos muy breves. El plazo de lanzamiento, el alguacil en 5 días está prácticamente teniendo que hacerlo y se dan plazos perentorios para prórroga. Entonces, ¿qué pasa? Una familia no se puede desplazar en 2-3 meses tan fácilmente, porque hay carencia de vivienda, porque hay problemas económicos, porque no es tan fácil. ¿En cuánto debería estar ese plazo? Perdón. ¿En cuánto debería estar ese plazo? No es que sea un plazo. Hoy por hoy, la disyuntiva es esta. Hoy por hoy tenemos un sistema pesado en materia de garantías y complejo, porque los desalojos demoran mucho, los lanzamientos demoran un montón, y se puede pasar un año un arrendatario sin pagar y permaneciendo en la finca. ¿Qué propietario puede soportar un año sin cobrar alquileres, deterioros en la finca y además impuestos y tributos que no se pagan, que los va a tener que pagar él? Entonces, con este sistema eliminaríamos la garantía, que es lo que pasa en España y otros países que tienen un plazo de desalojo de 30 días. Pero ¿qué pasa? El sistema tiene que funcionar aceitadamente y hoy el Poder Judicial, a nuestro modo de ver, con las carencias que tiene, no está en condiciones de cumplir esos plazos tan rápidos que interpone el proyecto. ¿Qué devolución tuvieron de los senadores? No, ha sido. Yo tuve la satisfacción de que contemplaron que había algunos temas que no habían tenido en cuenta en principio y que los iban a analizar más en profundidad, sobre todo los temas que manifestamos nuestra oposición. Veremos finalmente si estos temas vinculados a los lanzamientos express, el tema de que se puede alquilar sin garantía, han tenido modificaciones. En esa conferencia que reitero a las 4:30 de la tarde estarán realizando los legisladores del gobierno vinculados justamente a los acuerdos alcanzados de cara a la votación de esta LUC. La Asociación Rural estuvo también en la comisión especial del Senado. Gabriel Capurro, su presidente, habló del tema del abigeato y también habló de la demonopolización de los combustibles. Y nosotros le preguntábamos, ¿ustedes entonces consideran que la baja y la competitividad energética se puede dar sin desmonopolizar los combustibles? Y el presidente de la Asociación Rural nos dijo que sí, sobre todo quitándole la carga tributaria que tiene el combustible en algunos aspectos. Por ejemplo, en relación al tema del subsidio al boleto de Montevideo, que debería salir la plata de rentas generales y no del tema de lo que es el gravamen sobre el tema combustible, según indicaba el presidente de la Asociación Rural. Vamos a escuchar al titular de la ARU. La iniciativa, ya digo, es loable, no es que no estemos compartiéndola. Obviamente esta ley de urgente consideración es muy amplia. Nosotros vinimos a plantear los temas que están referidos al sector rural. Y bueno, planteamos algunos temas de seguridad en el medio rural, temas de economía, temas de los combustibles, la política de combustibles, y bueno, y temas de MEVIR y de áreas protegidas, y una serie de temas que hacen a los intereses del sector rural, donde la Asociación Rural planteó en algunos de ellos la coincidencia con lo que se plantea en la ley de urgente consideración y en algunos alguna diferencia que, bueno, después tuvimos. ¿Cuáles son, por ejemplo, qué diferencias? Bueno, específicamente en el caso de MEVIR y la ampliación de los cometidos de MEVIR a la ciudad de Montevideo y a las capitales departamentales, nosotros entendemos que, bueno, el objetivo de la creación de MEVIR y el financiamiento en parte con recursos del sector productivo, de alguna manera estos nuevos cometidos determinarían una dirección de los recursos hacia las ciudades en detrimento del sector rural. Y bueno, no fue ni el objetivo ni de la creación ni la financiación de MEVIR. Luego se nos aclaró que eso estaría ya corregido en la ley, lo cual nos deja tranquilidad en ese sentido. Luego, en el caso de los combustibles, de la política de combustibles, nosotros entendemos que el objetivo final debe ser tener un precio de los combustibles que sea competitivo para los sectores productivos. Y en ese sentido, la libre importación puede ser uno de los mecanismos de buscar un precio más competitivo, pero también entendemos que hay subsidios y tasas que deberían analizarse y que si tienen que mantenerse deberían salir de rentas generales y no del precio de los combustibles, quitándole competitividad a la producción nacional. ¿Es decir que se puede ser competitivo sin tener que desmonopolizar los combustibles? Sí, nosotros entendemos que sí, porque en el momento actual los combustibles pagan o se hacen cargo del fideicomiso del transporte de pasajeros. Nosotros no decimos que no deba existir un subsidio al transporte de pasajeros, si tiene que existirlo, que exista, pero que salga de rentas generales y no de un insumo básico que hace a la competitividad del sector productivo. En torno al tema de la vigeato, ¿ustedes creen que estas herramientas que se suman aquí en la ley urgente de conciliación van a ser efectivas? Nosotros entendemos que son muy positivas y que, bueno, habrá que ver después su aplicación, pero tenemos confianza en que la actitud de las nuevas autoridades y los instrumentos que le da esta ley de urgente consideración van a ayudar a solucionar el problema. ¿Se puede decir entonces que son más las coincidencias y mayormente se apoya la ley de urgente consideración, salvo estas algunas modificaciones de algunos temas en particular, entonces? Sí, sin duda, en términos generales, nosotros creemos que la ley, en lo que refiere al sector rural, ataca una cantidad de problemas y tiende a la solución de los mismos, y en ese sentido pensamos que es muy positivo. Ahí tenían la palabra entonces de Gabriel Capurro, presidente de la Asociación Rural. El colectivo Mujeres de Negro también estuvo en la comisión de la Ley de Gente de Consideración, en este caso representados por Montserrat Montero y la doctora Virginia Cáceres. Hicieron cuenta de temas que tienen que ver con la violencia de género, también con lo que es la realidad muchas veces de la baja de la denuncia, decía Montserrat Montero, sobre todo a partir de que por el tema del COVID-19, las cuarentenas, la mujer tiene que convivir con el agresor y eso le dificulta la tarea de la denuncia. Vamos a escuchar lo que nos decían. El primero fue el tema de educación, vivienda y trabajo para las mujeres que sufren violencia de género. En el punto de educación creemos que es fundamental educar a las nuevas generaciones de la temprana edad, o sea, a través de talleres o lo que fuese, pero que esté en la currícula, ya que sabemos y es indiscutible que la violencia de género es aprendida, viene de generación en generación, son estereotipos culturales y familiares, que por eso pedimos que esté en la educación. Por otro lado, también pedimos acceso al 2%, como el 2% que se le da a las familias de delitos violentos, a las víctimas de familias de delitos violentos, pedimos ese mismo 2% a las mujeres que sufren violencia de género. Ese 2%, para que se entienda, tiene que ver con ingresos al Estado, cuotas para el ingreso al Estado que tienen en este caso las víctimas de violencia de género, bueno, que también la tengan las víctimas de violencia doméstica, es lo que marca en este caso, las que son tienen problemas de violencias de atracos o de criminalidad, bueno, que además también haya una cuota para ingreso a cargos del Estado de aquellas mujeres que son víctimas de violencia de género. Igual que solicitamos el 1% para la formación profesional y de educación, porque consideramos imprescindible que las mujeres tengan un acceso al trabajo o a la formación para ir dándoles herramientas para que puedan ir independizándose. ¿1% de...? Ese es el 2% que se le da. ¿2% de qué? Para los ingresos al Estado. Para los ingresos al Estado. Hay un artículo en la LUC que plantea que hay un 2% de ingresos al Estado protegiendo a un colectivo que es las familias de víctimas de delitos violentos. Nosotros pedimos que además haya un 2% para las mujeres que están saliendo de una situación de violencia basada en género. ¿Es del presupuesto general? No es de presupuesto, es para el ingreso al Estado. O sea, cada vez que haya un llamado... De cuota. Exacto, que cada vez que haya un llamado al Estado, a cualquier organismo del Estado, tenga que haber un 2% destinado para las mujeres que... ¿Habló de resarcimiento también económico o no? No, es de la cuota, del 2% que está en el artículo 109 de la LUC. ¿En qué quedó el tema de legítima defensa también para poder que las mujeres víctimas de violencia queden acogidas por esta figura? Bueno, eso es uno de nuestros planteos en lo que tiene que ver con la normativa penal, es incluir en el artículo de legítima defensa, ya que se están incluyendo otras situaciones y se está modificando el artículo, incluir aquellas situaciones que sucedan en el ámbito de la violencia basada en género, que quede configurada la legítima defensa. Lo planteamos, tuvimos receptividad por parte de la comisión, uno de los integrantes de la comisión le dijo que lo veía con buenos ojos, y además se solicitó que todo lo que la intervención nuestra fuera enviada a quienes estaban encargando de la redacción, o sea que tenemos, creo que por ahí puede venir alguna vía de este, alguna posibilidad que se abre para que se incluya. ¿Por qué es importante que figure de esa manera? Es importante porque muchas de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género ven como única vía de escape, terminan lamentablemente como única vía de escape lesionando a quien es su agresor, y en muchas ocasiones también sus hijos o familiares directos. No vamos a entrar en tecnicismos, pero hoy en día, si bien está configurada la legítima defensa, para que se den tienen que darse tres circunstancias muy específicas que establece el código y que está muy bien, pero que cuando se analizan desde una perspectiva de género muchas veces es muy difícil que se lleguen a configurar las tres, porque las situaciones en donde se da la legítima defensa de la mujer violentada son situaciones muy particulares. A modo de ejemplo, muchas veces no siempre agreden como consecuencia inmediata de una agresión. A veces esperan que la persona esté durmiendo o la persona le agrede, se da vuelta y ahí viene la agresión. En fin, es una cosa que tiene que ver mucho con la valoración de la prueba y por lo tanto está cargada de subjetividad. Entonces nosotros entendemos que sería mucho mejor y daría mucho más garantías que haya por lo menos una presunción legal y que la carga de la prueba sea del Estado, de probar que esa mujer no actuó en legítima defensa. ¿Han habido casos hoy en día de que ustedes se enteren de víctimas que no han podido justificar o probar en definitiva en un juicio que ha sido por legítima defensa por carecer de esta figura específica? Eso pasa todo el tiempo. Hay un montón de mujeres, sobre todo en los delitos que tienen que ver con las lesiones. Es muy común que haya mujeres que lesionaron y que todos sabemos que son situaciones de violencia de género, pero que no es posible probar. Por eso que digo que la agresión se dio en el marco de una situación que no configura los tres elementos que exige la ley y que por lo tanto no cabe la legítima defensa. ¿Y ustedes piden reducir esos tres elementos, esa proporcionalidad del arma utilizada? No, nosotros no pedimos reducir esos elementos porque esos elementos entendemos que son garantía para que la legítima defensa en general y en cualquier situación. Lo que nosotros pedimos es, así como se están incluyendo otras situaciones, que se incluya una presunción para las mujeres que sufren violencia. ¿Doctora, hubo alguna señal de la comisión? Sí, en la comisión fue receptiva, nos dijeron que lo veían con buenos ojos y que ahora iban a pasar nuestras solicitudes a quienes estaban encargando de la redacción. ¿Sobre estos dos meses de confinamiento han recabado datos y tienen alguna información vinculada a este tema? El tema del confinamiento es que las mujeres están llamando para consultar, pero han bajado las denuncias porque la mujer vive con el agresor. Y al estar todo el tiempo, ellas están en continuo peligro. Y llamar para asesorar, han llamado, son muchísimos los llamados a las asistencias psicológicas, pero no están pudiendo denunciar y creemos que están en peligro, ¿no? En situaciones ya después de dos meses, ya están en situaciones muy complicadas. ¿Qué es lo que se puede hacer, a su entender? Lo que pasa que, como estamos en una emergencia sanitaria, es muy complicado el tema de qué es el que se puede hacer. Creemos que es vital que haya un teléfono a las 24 horas para que la mujer pueda llamar, porque el agresor en algún momento se duerme o algo y ellas puedan estar comunicadas, hacer las consultas pertinentes, porque la mujer en ese momento no sabe a dónde actuar, no sabe a dónde ir. Y la violencia de género son 24 horas sobre los 7 días de la semana. Hay una aplicación del Ministerio del Interior donde se puede hacer la denuncia sin llamar. Sí, ¿les consta también que se utilice? Sí, sí, se utiliza. Es utilizada esa aplicación y aparte también es de fácil acceso. También hay que ver si tienen internet. Viste, todos los emergentes que ocurren. Pero ahí tenían entonces al colectivo Mujeres de Negro. Nos vamos. Hay que recordar que en el tema de la votación, como decíamos, hoy a las 4:30 de la tarde hay conferencia de prensa de los legisladores que conforman el gobierno, la coalición multicolor, para establecer justamente, bueno, qué ha quedado de esta ley urgente de conciliación, qué fue lo que se sacó, qué fue lo que se modificó, qué es lo que finalmente se va a votar en la Cámara Alta y qué creen ellos que es lo que se va a votar también en la Cámara Baja. La idea es que no haya modificaciones en la Cámara de Diputados. Mientras que la bancada del Frente Amplio ya determinó votar en contra en general y sí acompañar algunos de los artículos, pese a que hubo algunos pedidos de la lista 711 de que no se votara nada, ni artículos ni en general, La determinación por ahora de Frente Amplio que se tomó, que recordamos que Charles Carrera había dicho que va a ser una decisión de la propia fuerza política, es que se vote en contra en general, pero algunos de los artículos sean acompañados. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.